¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Dirán por qué estoy vestido así. Siempre en mi vida he tenido un sueño y ser ventríloco. O es ventrículo. No sé si el ventrículo es el que habla con el culo, ¿no? Siempre en mi vida soñé ser ventríloco y nunca lo pude hacer. Así que quédate aquí en Qué Machín. Pues ya estamos de regreso, raza. Hoy quiero presentarles a un amigo mío que quiero meter aquí a este programa que se llama Qué Machín, o a estos blogs que se llaman Qué Machín. Es un nuevo integrante que se une a la familia de Qué Machín y él es Tufito. ¡Aplauso! ¿Cómo estás, Tufito? ¡Bien! Perdón. Chingas a tu madre. ¿Cómo estás, Tufito? ¡Bien, bien! Un saludo para toda la gente que siempre nos acompaña. ¿A quién? Machín, ¿dice bien? Muy bien, Tufito. Oye, Tufito, quiero, preguntarte que de dónde vienes. Vengo de cogerme a tu hermana. Tufito, ¿qué piensas de Chucky, el muñeco diabólico? ¡Me pela la verga! Oye, ¿y tienes novia, Tufito? ¿Tienes novia? Sí, sí tengo novia. ¿Cómo se llama tu novia o quién es tu novia? Tu hermana. Tufito, ¿qué estás haciendo? No traigo payaso. Me estaban poniendo una arreglada. Pinche gordo. Recuerda que tú no tienes que abrir la boca. Tufito, ¿y tú tienes alma? Sí. Alma Leticia. Es una vieja que me anda cogiendo. Oye. Sí, ¿qué pasó, Tufito? ¿Me daría la oportunidad de estar con la gente solo? Sí, si tú lo quieres. ¿Qué tal? Yo soy Tufito y me encanta tener este blog. Un saludo a todas las panochas. Les mando un saludo. Era puro corte y lo maté. Espero que les gusten las aventuras de Tufito. Habla bien, puñetas. Porque estaríamos haciendo cosas más interesantes. Tufito, Tufito, Tufito, Tufito. Tufito, Tufito, puto. Las aventuras de Tufito. A chinga tu madre. La verdad, este pinche blog estuvo muy bizarro, pero siempre quise tener un muñeco de ventríloco. Y espero que les guste este personaje que se llamaba Tufito. ¿Verdad que sí, Tufito? Sí. Y le quiero mandar un saludo a todos los haters. ¿Qué les vas a decir? Se supone que abro la... Yo tengo que abrir la boca. ¡Chinguen a su madre! ¡Oh! Esto fue Qué Machín. Tufito, Tufito.